cayó. Su piel era rosa, dorado del sol. Y al verse la suerte de todo flotar, la orilla de un río, su piel lo hizo llenar. Dicen que en este valle los duros de los dueños. Bajo el agua.